de cumbia para que la vidita mueva la burra. Dale turrita, dale, ven y meneame. Si sabemos que el recabo te recabe. Y muévelo. Dale hasta abajo, rocha. Siéntelo. Sabemos que te encanta. Y muévelo. Dale hasta abajo, rocha. Y siéntelo. Sabemos que te encanta. Y ahora suena el Richard. Y le das París, Uruguay. Escuchaste. Busque tu récord. Y mira cómo se menea cuando ella siente el rehab. Mueva la burra, dale turrita, dale, ven y veníame. Si sabemos que el rey.